Bueno, doctor, hoy se está reuniendo la Comisión de Infraestructura y recibiendo a gente de Copeletric por el tema del pedido del aumento de la tarifa de agua. Cuéntenos en realidad cómo es. Sí, exactamente. Bueno, nos han notificado a todos los concejales, no solo a los de la Comisión. No es cierto que hoy a las 10 de la mañana van a concurrir el ingeniero Yáñez y el contador López. Para el tratamiento de este expediente que está desde los primeros días de abril en el Consejo. Y bueno, es un expediente donde Copeletric, en su división de obras sanitarias, bueno, plantea un incremento tarifario, ¿no es cierto?, del 51, de un poquitito más del 51%. Uh-huh. Doctor, ¿y qué piensa usted personalmente sobre este pedido? Bueno, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es analizar el pedido, ¿no es cierto? Hemos leído el expediente y lo que ha presentado la cooperativa. A nosotros nos parece el informe bastante completo, o sea, básicamente podemos hablar que la cooperativa hoy está recaudando alrededor de 800.000 pesos por el servicio de agua, y precisaría alrededor de 1.300.000. Entonces, bueno, se pide ese porcentaje. Nosotros, por supuesto, que entendemos que el pedido tiene sustento. Nadie puede negar el incremento de costos que ha habido, ¿no es cierto?, desde el año 2008, donde fue el último incremento que se le dio al tema del agua, hasta la fecha. Creo que esto es una cuestión que lamentablemente todos la vivimos, ¿no es cierto? Cualquiera que va al supermercado, cualquiera que tiene una casa y sabe lo que ha pasado, lo que pasa con los costos de los automóviles, lo que pasa con los costos de los seguros, lo que pasa con también en este caso, digamos, el mayor incremento de alrededor de un 100% se da en el tema de la mano de obra, que además de eso tiene una incidencia en el costo de la prestación del servicio de aproximadamente el 55%. Sobre esto, bueno, inclusive por la política imperante y por la inflación que se ha dado desde el 2008 hasta ahora, que calculando en alrededor, ¿no es cierto?, según algunas estimaciones, que pongamos un 25 anual, estaríamos en esos valores. Pero bueno, nosotros estamos particularmente desde el bloque analizando el tema, y bueno, nosotros no lo debemos analizar solamente desde el punto de vista empresario, sino que lo tenemos que analizar desde el punto de vista del vecino también, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos que ver cómo se va desarrollando el estudio del expediente. Nosotros en estas cuestiones hemos tenido siempre una postura, ¿no es cierto?, referida al consenso. O sea, entendemos que estos temas donde se afectan a tantos vecinos y donde hay cuestiones bastante objetivas como incremento de costos y demás, bueno, entendemos que tiene que haber un determinado consenso entre todas las bancadas del Consejo, ¿no es cierto?, para poder, digamos, hacer lugar, un poco lo que pasó con el tema de los colectivos. Doctor, acá usted ata también todo lo que tiene que ver con este incremento a otras cuestiones como justamente el aumento en los costos. El concejal Álvarez, que es titular de la Comisión de Infraestructura, le decimos a la audiencia, se ha mostrado molesto, por lo menos es lo que le ha dicho a LU32, por el tema de que para solicitar estos aumentos se los relaciona con medidas de fuerza sindicales tomadas por los sindicatos. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, no sé cuál es la molestia, ¿no es cierto?, del concejal Álvarez. Yo, digamos, no he notado hasta ahora, digamos, que haya habido alguna cuestión extra a lo que la cooperativa ha presentado. Es un incremento en los costos porque los salarios, de acuerdo al convenio colectivo que rige la actividad, han aumentado desde el 2008 hasta ahora, como ya lo decía hace un ratito, más del 100%. Esto es un dato objetivo. Bueno, yo entiendo que lo que nosotros tenemos que analizar y ver es esto, ver la incidencia que tiene la mano de obra. Nosotros tenemos que velar porque el servicio siga teniendo la calidad que que tiene, ¿no es cierto? Y bueno, me parece a mí que, digamos, no podemos decir, bueno, el aumento hay que darlo porque va a haber medidas de fuerza o no hay que darlo para que no haya medidas de fuerza. A mí me parece que tiene que ser un análisis más más objetivo. Doctor, le consulto, ya que usted, bueno, está relacionado obviamente con la cooperativa. Me gustaría saber si la cooperativa ha podido establecer contacto con concejales o con el propio Estado municipal acerca de las opiniones o los apoyos que puede conseguir para justamente obtener o no el aumento. ¿Si han tenido algún tipo de contacto tanto con el municipio como con otras fuerzas del deliberante? Sí, yo eso no lo sé. Yo tengo que hacer la aclaración, ¿no es cierto? Yo, como he sabido, estuve varios años vinculado a la cooperativa antes de entrar en el Consejo, aproximadamente 10 años. Y bueno, se puede pensar, ¿no es cierto?, que bueno, que uno está haciendo algo. Yo, es claro, ¿no es cierto?, que lo que yo he rescatado de todo este tiempo que estuve en la cooperativa es que conozco el funcionamiento del servicio, conozco la gente, conozco, digamos, a los técnicos que preparan los informes, pero eso no significa, digamos, que ahora en esta posición que nos toca a nosotros desde el bloque, tengamos que analizar el tema, como ya lo dije antes, desde el punto de vista empresario, pero también lo tenemos que analizar desde el punto de vista del vecino, ¿no es cierto? Y esta es un poco la mirada que nosotros no vamos a dejar de dar. Pero, por supuesto, con el tema de este vínculo que es innegable, ¿no es cierto?, por haber estado tantos años en la cooperativa, de conocer un poco y de saber, digamos, la idoneidad y cómo se trabaja un poco en la cooperativa. Claro, por eso la pregunta iba a ver si usted, obviamente sabemos que no conforma ahora la cooperativa en sí, pero sí sabemos que puede llegar a tener contactos con ella, a ver si la gente de la cooperativa ha obtenido algún tipo de apoyo previo a esta charla por parte tanto del municipio como de otras fuerzas en el Consejo Deliberante. No, yo no sé si han hecho gestiones con alguna de las otras fuerzas. Sinceramente no lo sé, conmigo no. Si bien yo tengo, por supuesto, digamos, contactos por cuestiones de que acá en Olavarría, bueno, nos cruzamos, nos vemos, hablamos, pero no es que me han llamado desde el Consejo de Administración o alguien para conversar sobre este tema. Por supuesto que seguramente estarán a disposición para cualquier concejal que quiera ver algo relacionado con el expediente, pero me parece, tengo la sensación de que la cooperativa no ha hecho una especie de sondeo o algún tipo de conversación así informal con los concejales. Me parece que hasta donde yo sé lo que se ha hecho es la presentación del expediente, ¿no es cierto?, y la reunión que se va a tener hoy. Me parece que este es un tema que es bastante, digamos, bastante claro en el sentido de que en el expediente están los números. Seguramente algún concejal va a pedir alguna aclaración o se va a pedir alguna información que esté faltando o algún respaldo de documentación, pero no entiendo, digamos, que sea un tema digamos político, que pueda ser una cuestión de convencer a alguien, ¿no es cierto? Me parece que es más un tema de definición y de ver qué, digamos, bueno, qué pensamos y si queremos, aunque en principio parezca perjudicar al vecino con un aumento, pero pretendemos que el servicio se pueda seguir prestando con una buena calidad, o si privilegiamos el tema del bolsillo del vecino, bueno, pero a riesgo de que poder tener algunos inconvenientes en la prestación del servicio. Por eso está bueno que se reúnan hoy todos los concejales con la gente de Copeletric y cara a cara ahí, bueno, se digan en realidad cuál es el pensamiento, ¿no?, de todos los concejales, o cuál es la idea, si van a apoyar o no este aumento. Lo que me gustaría también aclarar un poquito con el tema que hablaban con Martín, doctor, y en el tema de los salarios. No tiene nada que ver el salario de un trabajador de Copeletric en la cooperativa de electricidad con el sistema eléctrico que con el de obras sanitarias, ¿no? Los sueldos son más bajos, ¿sí? Sí, el tema, digamos, salarial se rige, digamos, como prácticamente en todas las actividades, se rige por un convenio, ¿no es cierto? Claro. El convenio colectivo que rige las actividades de obras sanitarias es distinto al convenio colectivo que rige todo lo que tiene que ver con el servicio de electricidad, ¿no? Claro. Como sabemos, es luz y fuerza. Los ingresos, yo diría que no son, digamos, malos, pero no son del nivel que tiene luz y fuerza. Pero bueno, de cualquier manera, acá lo que hay, más allá de lo que pensemos, si los salarios son altos o son bajos, más allá de eso, lo que sí es real es que desde el 2008 hasta ahora ha habido incrementos mayores al 100%, ¿no? Es un poco lo mismo que pasaba cuando se hablaba del tema de los colectivos. Podemos pensar lo que sea, ¿no es cierto?, de lo que gana un chofer, pero lo que no se puede ignorar es que ha habido aumentos en estos últimos años. Seguro. Doctor Aramburu, le agradecemos nuevamente. No, por favor, saludos.